a mantener comunicación, como lo veníamos anunciando con Miriam Breckman, quien es referente nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y quien es actualmente precandidata a diputada nacional por CABA. ¿Cómo estás, Miriam? Muy buenos días, gracias por comunicarte con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Muy buenos días. Miriam, bueno, en primera instancia, consultarte con respecto a, bueno, esto que veníamos anunciando desde el comienzo de la programación, que tiene que ver con el conflicto que se está viviendo territorial, este conflicto internacional que habla de la disputa territorial de las plataformas continentales. Habíamos anunciado las posturas que habían sido más visibles con respecto a lo que se está trabajando. Estamos hablando de la postura oficialista del gobierno actual y de la postura de Juntos por el Cambio, y conocer cuál era la postura desde el FIT que se desarrollaba con respecto a este eje. Mira, la verdad es que como FIT no lo trataremos en los próximos días, todavía no hemos tomado una postura oficial. Sí te puedo decir que hay que tener cuidado, ¿no? Porque estamos hablando del pueblo hermano de Chile y Piñera, un gobernante que viene muy, muy cuestionado. Me temo que ha buscado en esto de generar algún intento de euforia nacionalista, desviar la atención de los muchos problemas que tiene porque viene muy cuestionado fundamentalmente por la movilización popular. Así que de un lado y del otro creo que hay que tener cuidado, analizarlo fríamente y cuando tenga una postura de conjunto del FIT te podré decir, pero sí ya te adelanto mi posición de que, viste, mientras se entrega el país al Fondo Monetario, cuando se entrega el país a los acreedores privados, no solo la defensa de la de los intereses nacionales pasa por la frontera. Me gustaría discutir la defensa de los intereses nacionales también en otros ámbitos que nos tienen bastante preocupados. Como por ejemplo, Por ejemplo, el enorme, enorme, enorme peso que significa para la Argentina el acuerdo con el Fondo Monetario que se está negociando por estos días. bien. Se ha atado absolutamente todo el destino del país al pago del Fondo Monetario. Guzmán lo dice abiertamente y lamentablemente, como ustedes verán, no es tema de campaña. Es como que en la campaña discutimos cosas súper superficiales y por el costado van pasando todas estas cositas. Así que incluiría también eso en la discusión de la defensa de los intereses nacionales que por supuesto son necesarios. Totalmente. Miriam, cambiando de tema y dando vuelta a la página, sabemos que el día de ayer estuvieron reuniéndose con Candelaria Botto, Agustina Mileo y la China Rodríguez para hablar con respecto a cómo se va desarrollando y se va a impulsar esta campaña a días de las PASO. Sí, la verdad que fue una reunión muy buena, la veníamos postergando porque las chicas y todas, va, tenemos muchas ocupaciones por estos días, ellas estaban con muchos temas laborales, pero bueno, finalmente pudimos reunirnos un ratito y empezar a planificar cómo vamos a hacer una campaña de apoyo a mi candidatura de acá hasta lo que resta de campaña, hasta noviembre, y también tratando de poner de nuevo algunos temas que a las mujeres nos interesan, ¿no? Candelaria, con la claridad que siempre tiene, decía, no podemos quedarnos solo con el aborto. El aborto siempre fue el inicio para nosotras y nunca la llegada. Y parece que ya con el derecho al aborto como que se terminó la agenda feminista. Así que empezamos a planear algunas cosas y ellas tienen mucha llegada a través de las redes, a través de los medios en los que participan. Así que espero que poniendo a disposición nuestra campaña sea un punto para que se empiecen a discutir algunas de las cosas que a las mujeres nos interesan mucho en esta pandemia. Las mujeres en América Latina hemos perdido una década de derechos, no es poco, una década de derechos. La mayoría de las que dejaron de trabajar en una familia para asumir las tareas de cuidado extra que impuso la pandemia de adultos mayores, de los niños, de las niñas, han sido mujeres. El 76% de las que dejó un trabajo fueron mujeres. Entonces, algunas de esas cosas empezamos a charlar y a planificar un poco. Van a tener algunas noticias a través de las redes también en los próximos días, ya les adelanto. Totalmente, vamos a estar ahí atentas. Hablamos con respecto a este eje que se está impulsando desde tu candidatura, la pelea desde los feminismos, pero también la pelea que hay con respecto a lo ambiental y la situación antirrepresiva. Sí, por supuesto. Y bueno, la China Rodríguez lo marcaba en algunos videitos que hicimos ahí mientras estábamos charlando, que el tema antirrepresivo también debería estar, ¿no? Y te lo pongo en un ejemplo muy claro, por lo menos acá se ve, no sé cuánto están hablando eso ahí en Mendoza, le tengo que preguntar a mi amiga y compañera Noelia Barbeito, pero acá, por ejemplo, se está hablando mucho del tema de la legalización de la marihuana, y algunos incluso candidatos del oficialismo, del Frente de Todos, dicen, estamos de acuerdo, siempre fue nuestra bandera, mientras Bernie anda persiguiendo pibes y pibas por la provincia de Buenos Aires a pura represión, porque los encuentran con un porro, porque inventa que son narcotraficantes. Hay un video ridículo que hizo, no sé si lo recuerdan, con cara de cannabis, que parecía un chiste para Peter Capusotto y sus videos. No era un chiste, era Bernie reprimiendo, hay pibes encarcelados en la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece que, viste, se abrió el festival de doble discurso. En campaña somos todos progresistas, todos estamos por ampliar derechos, pero la práctica real, la cara del gobierno es la represión. Entonces, es uno de los temas que también nos preocupa mucho. Y bueno, y el ambiental, yo vengo trabajando con eso con Nicolás del Caño, y también ahí mis compañeros de Mendoza para mí son un ejemplo de cómo el Frente de Izquierda siempre ha estado a la cabeza de esas demandas. Así que, siguiendo el ejemplo de Lautaro, de Noelia, acá también estamos dándole mucha importancia a ese tema, que choca nada más ni nada menos que con las grandes corporaciones. Ahí estábamos hablando sobre los diferentes ejes que se van a impulsar desde la candidatura que está impulsando Miriam Breckman. Estamos en comunicación con ella, y también preguntarte, Miriam, cómo se han trazado los lineamientos a nivel nacional con respecto a las diferentes candidaturas que se están impulsando desde las diferentes propuestas. ¿Cuáles son los ejes nacionales que se intentan trabajar desde el ámbito legislativo? Mira, estas son elecciones legislativas, entonces siempre tiene mucho peso, obviamente, las preocupaciones, lo que pasa en cada lugar, pero obviamente, así como en Mendoza la defensa del ambiente se liga mucho al agua, en Jujuy estamos haciendo particularmente eje en el litio, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en relación a los humedales. Pero creo que todo esto, todo el mundo sabe que los diputados que entren, por la provincia que entren del Frente de Izquierda, van a tener un compromiso indudable con estas causas, ¿no? Lo mismo con la defensa de los derechos de las mujeres. Me parece que sea la diputada que sea, la del Frente de Izquierda que esté ahí, no va a negociar, no va a llegar, y esto que, bueno, en Mendoza lo vivieron muy de cerca, bloques que se presentan como independientes y después acá en el Congreso, yo lo vi con mis ojos, eran empleados administrativos del Frente de Todos, o en otros casos han sido del gobierno de Cambiemos antes. Entonces, la verdad que se necesita una tercera fuerza política y social, que no quiere decir salir tercero a las elecciones, quiere decir una tercera postura independiente de izquierda que defienda verdaderamente los intereses de trabajadores, mujeres, juventud, y que no esté mirando dónde se va poniendo por beneficios personales o para ver cómo renueva una banca. Así que hay mucha bronca con todos estos movimientos de la casta política, y creo que el Frente de Izquierda tiene ahí mucho para decir. Totalmente. Miriam, te agradecemos un montón por mantener comunicación con nosotros. Seguramente vamos a volver a entablarla, pero desde ya a disposición. Bueno, no, al revés, les agradezco muchísimo, muchísimo a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Ahí estábamos en comunicación con Miriam Breckman, quien es referente nacional del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, y quien es también actualmente precandidata como para diputada nacional por CABA.